que te diga que sufro en mi día a día. Me decís cosas obvias que yo ya sabía. Sos una pérdida de tiempo, pero por obligación estás acá evitando que vivas tu vida y yo la mía. No estamos en sintonía. Si te dijera por qué no tengo amistades, no entenderías. Dirías que hay personas como yo y puedo decirte que somos iguales, pero la realidad no es proporcional a lo que yo te diga. Lo mío no es creativo, es más, es muy real. No necesito filosofar teorías para poder visualizar que la impertinencia me rodea y que no es algo personal. Escucho todos quejándose, pero todo sigue igual. No me pidas que te hable sobre cosas que no concuerdan. Un barco hundido con joyas, por supuesto que vale la pena. Lo que pasa es que vos tenés pánico, yo nadaré hasta el fondo, vos esperarás que a la superficie vuelva. Pues lo siento, porque no existe la magia. Das consejos débiles que la gente después plagia. Tú y tu pseudociencia me dan gracia. Puros chamuchos para que yo venga y me sienta bien con personas malas. Y vos culpas al bullying, aunque fue una faceta. Ya superé todo eso, no me digas, esas cosas se superan. No sé con qué clase de idiotas tratas que no se dan cuenta de que siempre hay altibajos y a veces la vida es una mierda. Yo no voy con los buenos, tampoco con los malos, y la línea es muy fina y no sé cómo diferenciarlo. Paso de las personas y ellos pasan por cómo hablo. Yo escribo sobre mi día a día, el que se ofenda analízalo. ¿Qué quieres que te diga que no te hayan dicho antes? No importa si estoy triste, igual voy a superarlo. Esperas que sea como tu paciente y no vine a arrastrarme. Me hará falta mucho verseo para convencerme. Si quieres que te diga lo que siempre me digo, aquello que no me guardo y en mis canciones repito, para no perder de vista lo que te comprende. Una vida desgraciada, la cual no dejo que me afecte. Que muchas veces te pone obstáculos delante. Yo sé que soy mala persona, no un criminal ni un maleante. Siempre seré quien quiero ser, aunque esto afecte, porque el futuro lo decido yo, ni vos, ni mis padres, ni la gente. ¿Qué querés saber de mí? En realidad son mis sencillos. Rapeo, grabé los versos, tono lindo, se estribillo. Es complicado ser sencillo y sencillo ser complicado, pues lo último requiere llorar y vivir lamentando el pasado. Esta carrera musical debo dejarla como hobby, porque señalar altas escalas no encaja con un normie. Yo soy un puto guerrero con la mente de una honey, pero con rap de calidad acá tirado en mi homeless. La música es la forma en la que arreglo mis problemas. ¿Quieres que busque gente en sitios donde hacen música de mierda? Mala y sin contenido, hegemonía izquierdo. Te rapaste y fuiste al pasto. Yo no soy neo, yo sí rapeo. Estoy en mis cuatro paredes donde me la paso mezclando. Tengo amigos con quienes charlo, otros con quienes rapeamos. Tu vida fue privilegiada, fuiste la líder de tu bando. Pero yo no soy un dictador, no sé qué para estar obligando a nadie que escuche mi música y que le guste o no. No la guardo para mí, si querés comprobarlo vos. Pero hago mucho rap para los medios pseudo pop. Ellos de verde o púrpura tiñen sus alianzas con políticos. Se me hace el contenido que conozco a toda tu familia. Si le contás tus historias, yo también me aburriría y decidiría hablarle al gato antes que estar con vos. Apenas fueron dos secciones y ya tengo pesadillas con tu voz. Las mismas frases tontas que encontraste en Face e Insta. Los idiotas y los psicólogos tienen ideas no muy distintas. Yo leo cosas interesantes en libros y revistas. Vos venís a decirme que mi mente es la de un artista. No me digas. Yo creía que mi mente era de pescado. Quizás sea por eso que me la paso flotando, olvidando cosas importantes como tus fechas y horarios. Y que ponga más huevos en esto que en la chica con la que ando. No entiendo cómo hay gente que ayudaste con el tiempo. Esto es una ayuda para vos. Lo que me ayuda es escribir esto. Y mi madre confunde lo que soy con lo que siento. Ella nunca escuchó mis canciones. Ella te mintió hasta en eso. No quiere que tenga la libertad de escribir sobre una base de rap. Ella, de ser posible, me va a mandar a Cuba para lograr que me cosan la boca y no pueda hablar más. Y es que las únicas canciones que he escuchado son los 3 de 71 temas que una piba le he dedicado. Yo soy de mente abierta, pero los mentirosos me dan asco y me peleo con todo el que crea que miraré para otro lado. ¿Qué quieres que te diga que no te hayan dicho antes? No importa si estoy triste, igual voy a superarlo. Esperas que sea como tu paciente y no vine a arrastrarme. Me hará falta mucho verseo para convencerme. Si quieres que te diga lo que siempre me digo, aquello que no me guardo y en mis canciones repito, para no perder de vista lo que te comprende. Una vida desgraciada, la cual no dejo que me afecte. Es el principio del fin y aún me queda gasolina. ¿Quién sabe qué más dirás? Pero seguro puras tonterías. Yo sé en qué debo enfocarme, no hace falta que me lo repitas. De lo contrario lo dejaría, no produciría ni escribiría. Paso de contarte cosas que no tienen relevancia. Soy consorte de mi presente, pero sin olvidar mi infancia. Vos me decís que lo olvide, yo no lo haré y daré las gracias, porque gracias a ella hoy tengo esta perseverancia. No me confundas con los idiotas que te buscan. No hay más débil mental que el que busca tu ayuda. Yo lucho hasta el final, aunque el final sea el peor. Me levanto de cada caída y cada caída me hace mejor. De lo que soy, también de lo que seré. Quizás en altura no pueda, pero me prometí crecer como persona en métrica, en rítmica y estructura. Leo mis viejas canciones y las de ahora son más maduras, pero no dejaron de ser lo que siempre han sido, la leyenda de un escritor de poemas desconocidos. Compara esta frase con las de los estribillos. Te dedico este rap escrito en 5 minutos. Además, no te daré más nombres, amo mi privacidad. Si vos querés hacerlo, yo no la voy a abandonar. Me rodearé de gente seria que entenderá que lo que vine a dejarle no es mi tipo de sangre, sino mi rap. Yo sé que habrá personas anónimas que me insulten. Me rodean idiotas que se enojan, no escuchan y discuten. Casi me peleo con un pelotudo porque que miró a su novia. Y pese que dije la verdad de no la veía tan obvia. Parece chiste de Tok Tok que le dijo ya está colmo. No quiero representar a raperos ni artistas bobos. Escribo historias simples pero de forma compleja. Defiendo mis ideas aunque me entreguen a caja abierta. No creo en políticos ni en imparcialidad correcta. Menos presto atención a las frases pendejas, porque debo aceptar lo que entendí de niño. Les pasaré mi éxito en la cara a los que me pegaban de crío. Pero ya termino con tantas rimas gordas. No recurro a recursos falsos como vos que sos psicóloga. Defiendo la verdad tal cual se muestra como un espejo. Por eso algunos ya no tratan conmigo y me ven de lejos. Doctora... No me molesté ni en aprender su nombre. ¿Qué quieres que te diga que no te hayas dicho antes? No importa si estoy triste, igual voy a superarlo. Esperas que sea como tu paciente y no vine a arrastrarme. Te hará falta mucho perseo para convencerme. Si quieres que te diga lo que siempre me digo, aquello que no me guardo y en mis canciones repito. Para no perder de vista lo que tengo enfrente. Una vida desgraciada, la cual no dejo que me afecte.